Ese video en realidad es un video de hace un año y medio, en el cual nosotros planteábamos la situación en que se encontraba el catamarán, que en un estado de abandono, de que no se encontraban en el camino que nosotros entendíamos que debía tener para solucionarlo, ya sea para ponerlo en funcionamiento nuevamente, o si eso no es posible, o si la erogación es muy grande, que quede como un lugar histórico, instalado en un lugar fijo, que eso deberán decidirlo quienes conocen exactamente del tema. Pasó un año y medio y la situación se sigue manteniendo. Sabemos que se ha gastado mucho dinero en tareas sobre el mismo, pero sigue sin funcionar, sigue en el mismo estado que estaba, por lo menos cuando uno lo ve ahí en la prefectura de Patagones. Hay inquietudes, de concejales que han manifestado estas inquietudes a las propias autoridades del Consejo y al Poder Ejecutivo Municipal. Creo que está trabajando también la Comisión de Patrimonio Histórico ya del Consejo Deliberante, tratando de que se dé un detalle fundamentalmente, bueno, de los gastos y también cuál es el plan de acción a futuro con relación al catamarán. Yo sé que hay una comisión que trabaja, que le pone todas las ganas, no es nada personal contra quienes integran la comisión, que seguramente pondrán todo el esfuerzo necesario, pero sabemos que, bueno, que el municipio ha invertido en el mismo y, bueno, sigue sin funcionar, y eso es lo que estamos pidiendo. A ver, ¿qué va a pasar con esto? Porque es algo, como decís vos, emblemático y que merece una respuesta a todos y todas los vecinos, ¿no? En su momento también se estaba buscando que se sume el partido de Patagones también a esta convocatoria, intentar encontrar alguna solución y buscar fondos. No sé si ustedes tienen algún conocimiento de eso, saben un poco cómo está. Bueno, yo lo que he escuchado, a través de la prensa, sé que ha habido notas o comunicaciones con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, lo que pasa es que a medida que sigue pasando el tiempo, eso se va poniendo cada vez en peores condiciones. Seguramente se habrán realizado trabajos, los que lógicamente no han alcanzado, porque el catamarán sigue sin estar en funcionamiento. Vuelvo a reiterar, creo que hay que dar un debate si es viable que el catamarán vuelva a funcionar como circulando las aguas del río, o si se lo instala en un lugar como un ícono de nuestra cultura, de nuestra identidad, en un lugar como museo, como lugar de dar encuentros de los vecinos. Y bueno, eso es un debate que hay que darlo, si se justifica, si es necesario reemplazarlo por una nave más pequeña y que este, como te digo, quede como un museo, como un lugar histórico. ¿Qué tanto hace a nuestra identidad y qué tanto queremos los vecinos de Viedma y de Patagones, ¿no? Sí, de hecho vos decías el video es de hace más de un año, pero si vamos ahora están en las mismas condiciones. Sí, pasen y hay que verlo como está. Pero vuelvo a reiterar esto, yo sé que hay gente que ha trabajado en esa comisión, que le ha puesto mucho esfuerzo, muchas ganas y dedicación, pero nosotros no estamos pidiendo respuestas al Estado, al municipio, que es en definitiva el responsable de un bien que pertenece a todos los viedmenses, ¿no? Y parte del pedido también, como lo expresabas en el video y también me comentabas fuera del aire, es conocer un poco, bueno, cuál es el monto que se está destinando. ¿Cuánto es lo que se destinó? ¿Cuánto se gastó? ¿Cómo se gastó? Eso es una información que necesitamos saber. Creo que lo están pidiendo los concejales también al respecto. Pero en aquel momento, cuando nosotros hicimos ese planteo, fuimos bastante atacados, como que desconocíamos que había inversiones, que se estaba trabajando. Pero nosotros veíamos venir esta situación, que es lo que en definitiva está pasando. Ojalá estemos equivocados y pronto esté solucionado ese tema. Es lo que deseamos, ¿no? Bueno, veremos. Daremos un recorrido también a ver cuál es la situación del catamarán, porque al estar estacionado también ahí es una lástima que no se pueda recorrer y que esté simplemente ahí, ¿no? No, claro. Es decir, eso es vuelvo a reiterarte, o lo ponemos a funcionar, que funcione como nave para recorrer turísticamente el río, o se lo instala en un lugar que sirva para como museo, como lugar emblemático de nuestra comarca.